Flor Srur con su columna socioambiental. Muy buenos días, Flor, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Cintia? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, agencia carmesera? Acá estamos. ¿Vos? Yo tomando mate de guaraná, de guaraná. Ay, yo té de chai. Pero, bueno, pero no es mate, ¿viste? El mate, el chai es un tecito chino, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Medio blanco. Este es de saquito. Sí, creo... No es que me lo hice yo con blend ni de esas cosas, ¿viste? Creo que he tomado en algún momento. Pero el mate, yo, por ejemplo, soy de yerba común. Tal vez le puedo llegar a poner alguna cosita... yuyo de burro, ahora manzanilla. Claro, manzanilla, hinojo me recomendaron ahora y estoy probando unas semillitas de hinojo arriba de la yerba. Interesante. Pero guaraná, es raro el gusto, muy raro. Es raro. Bueno, pero dicen que es energético, viste que están las bebidas esas de guaraná. Dicen. Lo estoy tomando igual, porque me la hago, tengo que tomar mate y la estoy tomando lo mismo. ¿Vos qué trajiste para hoy? Yo traje como un temita que está ahora bastante en todos los medios y demás, pero con un análisis más como pampásico, más pampeano. Nos estamos cagando de frío, eso es verdad, hace bastante frío, es más, yo ayer estuve bastante resfriada porque se me ocurrió ir a caminar a la 1 a la mañana y me morí. Pero bueno, el frío está bueno, ¿por qué? Porque desde el mes de mayo de este año... está nevando en las altas cumbres, está nevando mucho. Y además de que pone felices, obviamente, a las personas que son de las localidades turísticas, por el tema de los centros de esquí y demás, y un montón de gente fuera a las vacaciones a esta localidad de Bariloche, San Martín de los Andes y demás para esquiar, esta noticia también pone contenta a las personas que vivimos en La Pampa, pese a que no tenemos centros de esquí. ¿Por qué? Porque eso significa que vamos a tener agua en el verano. Y si vemos los registros nivológicos, o sea, las medidas de cota de nieve de los años anteriores, vamos a ver que había una sequía remil marcada, y esto era un problema no solo, obviamente, para el turismo de estas provincias que cuentan con montañas y nieve, sino para el aprovisionamiento de agua potable para riego de la nuestra. Porque recordemos, en nuestra provincia tenemos tres ríos de carácter nival, o sea, que se alimentan por el deshielo de la montaña. Son el río Salado, el Colorado y el Atuel. No vamos a hablar del Salado, vamos a sentarnos en el Colorado y el Atuel. Sobre el Atuel, bueno, ya sabemos que por las modificaciones aguas arriba en la provincia vecina, por las construcciones de los Nihuiles, tiene un régimen invertido. Es decir, que en vez de contar con agua en primavera y verano, que es la época ahí de deshielo, tiene pulsos en invierno, lo cual es una locura. Y esto se debe a que el agua que recibe el río en este momento... es agua de reuso, que es por la mala eficiencia de riego que tienen en Mendoza. Mala eficiencia de riego, vamos a explicarlo. Si nosotros le damos, por ejemplo, 100 litros de agua, vamos a hacer números redondos, ¿no? Una planta, que solamente puede tomar 40 litros, los 60 litros restantes que la planta no puede tomar, porque no puede, van a evaporarse o infiltrar, es decir, ir al subsuelo. El agua subterránea se mueve, casi siempre la misma dirección del flujo superficial. Entonces, en algún momento toca o intercepta el curso superficial y cuando esto pasa, el agua emerge. Dicho en terminología técnica, como para decir, esto es una columna ambiental dada por una ingeniera, la provincia vecina cuenta en su mayoría con regadíos por manto o inundación con un 40% de eficiencia de riego. Y en la estación donde no se riega tanto, es decir, en invierno, el agua almacenada en el subsuelo, después de un desplazamiento muy lento, intercepta el cauce superficial y generando este régimen invertido que tenemos agua en el Atuel en el invierno en vez del verano. Pero en el año 2017-2018 hubo mucha nieve también en la cordillera de los Andes, fue una nevada bastante interesante, y si recordamos, en diciembre del año 2018, Algarrobo del Águila abría su temporada de verano en el Arroyo de la Barda, que es el único brazo activo del Atuel hoy en día. Y fue impresionante. Yo llegué a meterme en el río Atuel con agua lindo en diciembre de 2018 y fue una locura. Y vimos fotos en botecitos inflables. Mal, fue tremendo. Un hecho de muchos años que no se veía, ¿no? Exactamente, fue una sensación hermosa y quizás este año o el que viene, si nieva como viene nevando este año, podamos presenciar nuevamente la llegada del río en su carácter un poco más natural, ¿no? Y después tenemos el río Colorado. El río Colorado, límite con la provincia de Río Negro, manejada por el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que aprovisiona de agua potable a 44 localidades de La Pampa por el acueducto Río Colorado y también agua potable para las localidades ribereñas. Y además se utiliza su agua para riego en estas localidades. Y en los últimos años el río se encontraba bastante mal, rozando, para no decir que estaba en crisis hídrica, y esto se veía reflejado en los niveles del embalse de Casa de Piedra. Y es más, en el año 2021 se veía la formación de islotes en el embalse y la cota era tan baja que ya no podía generar energía eléctrica. Hoy en día COIRCO, INTA y el CORFO, que es de Provincia de Buenos Aires, una corporación de Fomento Río Colorado Provincia de Buenos Aires, están respectantes con las nevadas que están ocurriendo ahora en la Cuenca Alta, pues puede significar el fin de esta sequía que viene de hace varios años. Y ahí uno se pone a pensar un poco también en tema de cambio climático. Recordemos que el cambio climático es cuando hay anomalías, o sea, eventos que están por encima o por debajo de la media, ya sea precipitación, temperatura, y con precipitación también me refiero a nieve, pues puede precipitar como agua líquida o como nieve. Cuando estas anomalías se repiten de manera como sucesiva durante 10 años, estamos hablando de un cambio en el clima. Entonces, hay algunas personas que piensan, pensamos, ¿qué pasa si lo que era la sequía es la nueva normal en el clima y estas nevadas pasan a ser ahora la anomalía, lo raro, lo que ocurre cada tantos años, como antes se veían las sequías que ocurrían cada tantos años? Y bueno, acá hay que también tener en cuenta que pese a las diferentes políticas que se puedan tener entre provincias, las cuencas y el ambiente todo va más allá de los límites políticos que impusimos como humanidad. Entonces, por más que en La Pampa en este momento no tengamos centros de esquí y estemos pasando bastante frío, y yo ayer estuve moqueando un toque, estoy feliz por esta nieve en las montañas, porque cuando haga calor, cuando estemos en verano, cuando el agua nos sea muy necesaria, la sed lo requiera, los cultivos y este calor nos achaque, vamos a tener agua y eso es algo mucho, muy bueno. Sabés que ayer le decía a mi compañero, viste que ayer hubo una tarde linda, se podía estar abajo del sol, no hacía frío, por lo menos a mí en la tarde me dio esa impresión, con solcito, y le decía que en las redes sociales, mi compañero está muy afuera de las redes sociales, no las mira, y entonces le decía que todos los años pasa lo mismo esto del team frío y el team calor. ¿No? Entonces sí. Los del Team Calor, hijos de puta, ¿por qué piden que venga el frío? Como si fuera algo posible de evitar, ¿viste? Claro. Aparte que te odian por un gusto personal, bueno, o sea, que a las personas les guste el frío o el calor no va a hacer que haya más frío o más calor, claro. ¿Viste? Es interesante. Pero por eso te digo, o sea, yo ahora, a mí me gusta en general el frío, soy más team frío que team calor, y no aguanto el calor, empiezo a transpirar enseguida, soy un asco. Pero trato como de inculcar mi team frío a la gente de team calor diciéndole, mirá que ahora hace frío, pero después vas a tener agua en verano. Claro. Entonces, bueno, hay que verle las cosas buenas y las cosas malas a todo. Cuando estemos en verano y me esté muriendo de calor, voy a ver cómo hago para justificarlo y verle una visión al invierno. Por ahora tenemos esta visión del invierno para el verano. Genial, hay nieve, así que vamos a tener agua. Claro, claro. Bueno, buenísimo aporte, Flor. Excelente. Una cosita. ¿Qué pasó? Cumplimos un año con Artículo 41. ¡Bravo! ¡Bravo! Excelente. Creo que es el único programa socioambiental de la radiofonía pampeana. Así me que... Me parece que sí. Bueno, así siempre inaugurando puertas. Así que cumplimos un año y este viernes tenemos un nuevo programa... cumpliendo añitos, no va a haber nada especial, pero todos los programas son especiales, o sea, va a haber y no va a haber, porque en realidad todos los programas son especiales, Pero bueno, nada, deseennos feliz cumpleaños claro el viernes sí. a las 17 horas por esta hermosa radio que es Radio Kermés. Bueno, el viernes te voy a dejar, les voy a dejar a vos y a Ramiro algún obsequio acá en la mesa kermesera para que festejen el cumpleañito. Dale. Ah, sí. Más tierna. No, no me banco el cumpleaños sin regalo, no me lo banco. Porque aunque sea pobretón, el regalo tiene que existir. Che, bueno, sí, entonces. Sí. Bueno. Felicitaciones. Gracias. Nos escuchamos el lunes. Esto fue un martes raro. La semana que viene. La semana que viene volvemos a tener la columna socioambiental. Artículo 41, que es el programa que va los viernes a las 17 horas por Radio Kermés, está de cumpleañito. Y entonces también está de cumpleañito Radio Kermés, sin lugar a dudas. Así que el viernes vamos a sacar las cornetas, las guirnaldas y los globos y la torta y el chisito. No, el chisito no, porque no comemos chisito acá. y vamos a cantar todas juntas y todos juntos y juntes.